Who took the bomb? Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. A lo largo de los programas de Sangre Fucsia, muchas han sido las heroínas medievales de las que hemos ido hablando. Desde las brujas de Silvia Federici a las beguinas, pasando por Red Sonja, la diablesa con espada. Heroínas de la historia y heroínas de la cultura popular, como podrían ser Thor, diosa del trueno, o la pelirroja Mérida en Brave. En esta edición de Sangre Fucsia, cercana al solsticio de invierno, última del 2016, os traemos a las campeonas de la Herstory medieval, que podrían ser algunas de las más conocidas, como Juana de Arco, Ginebra de Camelot, Santa Teresa de Jesús, u otras que nos quedan por conocer más profundamente, como Leonor de Aquitania, Hipatia, Catalina Sforza, Laura de Noves, señora de Aviñón, Hildegarda de Bingen, que ya ha parado por este programa en ocasiones anteriores y que hoy tendremos por sus saberes también en el ámbito de la música. Pero como bien sabéis, nos gusta encontrar puntos de vista fucsia y más para un programa con el que cerrar este fructífero 2016. Es por esto que en esta última edición del año tendremos a la condesa Doña Sancha, que bien podría haber sido una reina para Aragón. Nos la trae Diane Spottin para que nos quitemos de encima según qué estereotipos de las mujeres en el medioevo. En esta línea, Gaelx nos hablará de María Pérez, la soldadeira rebelde conocida con el sobrenombre de Abalteira, que vivió en el siglo XIII en la corte castello-leonesa. La ficción se hace fuerte de la mano de Doña Pasolina, que nos hablará de las distintas representaciones de Lady Marian y nos descubrirá algo muy importante: su halo mítico precede al de Robin Hood. Valentina nos trae otro arquetipo, solo que hackeado, el de la bruja Morgana de las Nieblas de Avalon, novela de Marion Zimmer Bradley, que cuenta la historia del ciclo artúrico desde el punto de vista de la bruja y otras mujeres. Y Reino Hueco también apela al mito heroico desde el cómic. Nos hablará de Isabelae, la indomable guerrera pelirroja venida de Oriente, hija de Eriu. Así pues, preparen sus hechizos, cánticos y espadas, pues nos disponemos a entrar en un espacio y tiempo de señoras del medioevo. Un medioevo fucsia. See you later. Thank you. cantante, bailarina, tahúr, espía, alcahueta, hidalga, peregrina. Todo esto y mucho más era la soldadeira María Pérez, conocida con el sobrenombre de Abalteira, que vivió en el siglo XIII en la corte castellano-leonesa. Las soldadeiras eran literalmente mujeres a sueldo, vamos, prostitutas, aunque más específicamente mujeres que durante el auge de la lírica galaico-portuguesa acompañaban con bailes y ejercicios gimnásticos las interpretaciones de los juglares. María nació en una parroquia del ayuntamiento de Coirós, en A Coruña, en el seno de una familia de la pequeña nobleza. No sabemos mucho de ella, pero sí que decidió renunciar a sus privilegios como hidalga para ir a brillar con luz propia y vivir de forma desordenada como soldadeira en las cortes de Fernando III el Santo y especialmente durante el reinado de Alfonso X el Sabio. No hay duda de que fue un personaje de lo más peculiar, puesto que hasta 15 cantigas que nos han llegado de 11 trovadores distintos, incluido el propio rey Sabio, hablan de ella. En la época de formación de las distintas lenguas romances en la península, el galego-portugués fue el idioma culto de la corte desde el siglo XII aproximadamente hasta el XIV, cuando Portugal se separa del destino de lo que hoy es el Estado español. No era el hablado por el pueblo en todo el territorio, solo en la zona que hoy es Galicia y Portugal, pero sí era el elegido en las composiciones poéticas de todos los reinos. Uno de los géneros más populares por entonces eran las cantigas, que componían trovadores y que cantaban juglares, aunque a veces también eran los propios compositores quienes las interpretaban. Además de las composiciones cultas firmadas con nombres y apellidos, algunos tan famosos como Martin Kodaks, había otro tipo de estrofas populares que seguro, no nos cabe duda que en muchos casos estaban compuestas por mujeres. Pero bueno, siguiendo con nuestra Abalteira. Hoy en día, las cantigas, la interpretación que hacemos de ellas, es en función de su temática. Las más conocidas son las de amor, el típico rollo cortés del trovador que se dirige a la amada, y también las de amigo, donde es una voz femenina la que se dirige a su amante. Pero también están, el tercer tipo, las de escarnio y maldicir, que son más procaces o carronas, llenas de refranes y cotilleos, un poco yo creo como el sálvame del medievo. Y estas son las que protagonizaba María Pérez. Por ejemplo, el trovador Pere da Ponte decía de ella lo siguiente. María Pérez, a nosa cruzada, cando veu da terra de ultramar, así veu de perdón carregada, que non se podía comer merger. Mas furtamllo, cada un vai mer, e de perdón ya non lle ficou nada. Que traducido más o menos al castellano actual sería: ya nuestra cruzada María Pérez vino de ultramar tan cargada de indulgencias que no se puede con el peso tener derecha. Las indulgencias debían guardarse con cuidado, como algo muy precioso, pero la maleta de María Pérez no tiene cerradura, y los mozos del lugar se la trastornan a cada momento. Húrtanle las indulgencias y todas las perdió como cosa al fin mal ganada. El también trovador Pedro de Ambroa la retrata como tan hábil jugadora de dados que advierte en su cantiga a los ballesteros, a los arqueros, que por muy bien que apunten, que no se les ocurra ponerse a tiro de María Pérez, que ella los va a desplumar. En otras cantigas se hace referencia a que juraba sin parar y a que era muy supersticiosa. Un personaje encantador, me encantaría haberla conocido. Y respecto a si llegó a ir a las cruzadas, no hay documentos históricos que lo prueben, aunque algunos indicios. Y ya que podemos elegir, preferimos pensar que sí. Y ya no sabemos mucho más de ella. Las fuentes apuntan a que se retiró al monasterio cisterciense de Sobrado dos Monxes, cerca de su parroquia natal, a donde había donado todos sus bienes antes de convertirse en soldadeira de corte. Y es cierto también que todo lo que nos ha llegado, lo poco que nos ha llegado, que está siempre a medio camino entre la historia y la leyenda sobre María Pérez, Abalteira, está cargada de un fuerte sesgo patriarcal. Ese que divide a las mujeres entre santas, como en las cantigas de Santa María de Alfonso X, y putas, como en estas de escarnio compuestas sobre nuestra protagonista por ese mismo rey. Pero entre la biografía de Abalteira se vislumbra un espacio de libertad y de rebeldía que contradice la visión general de la Edad Media como una época especialmente oscura para las mujeres. Si con el Renacimiento a nosotras nos fue muchísimo peor. Hildegard von Bingen, la abadesa, médica y escritora alemana conocida como la Sibila del Rin, tuvo también una importante faceta como compositora. Su obra musical está agrupada en Sinfonía Harmoniae Celestium Revelatium. La leyenda del príncipe de los ladrones ha sido contada de muy diferentes maneras en función del contexto histórico y de las ideas que se querían transmitir en una época concreta. Tenemos las primeras cintas del comienzo del cine en donde la intención es narrar el hecho histórico en sí, haciendo uso de una narrativa que ante todo buscaba engrandecer la gran figura masculina y eternizar aún más su leyenda. A medida que fue avanzando el siglo XX, la humanidad se dio de bruces con importantes hechos históricos, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que beneficiaron un cambio de paradigma gracias al cual se produce una lectura más a fondo de los grandes héroes de toda la vida, desmitificando su figura y articulando un discurso más crítico que busca ahondar en lo profundo de las psicologías. Los años 90 suponen un retroceso en lo que a construcción narrativa se refiere. Hay una cierta nostalgia por volver a narrar grandes gestas históricas, pero con una pequeña diferencia. Ahora los personajes femeninos adquieren mayor protagonismo. El personaje de Lady Marian no es ajeno a todos estos cambios, y si bien en nuestro imaginario permanece como la eterna amada de Robin Hood, cuando indagamos un poco más en su figura, descubrimos que se trata de un personaje con historia propia, sobre quien descansa cierto halo mitológico, cuya leyenda existía mucho antes que la del bandido de Sherwood. Así nos lo cuenta Gemma Pérez Herrera y Julia Pavón Benito en su artículo de Heroínas y Mujeres, la trayectoria cinematográfica del personaje de Marian. Y es que la figura de Lady Marian, tal y como la conocemos hoy, aparece en una balada del siglo XVII y es presentada como el amor de este que, ante su partida, decide vestirse de hombre y marchar en su búsqueda. No obstante, el personaje de Marian tiene un pasado mucho más remoto, ya que en su origen estaba vinculada a las fiestas de mayo y probablemente, a su vez, esta derive de una figura pastora francesa llamada Marion. En las primeras películas que se tiene constancia sobre Lady Marian recae todo el peso del hecho romántico. Es gracias a ella por quien Robin decide enfrentarse al monarca Juan, el déspota hermano del rey Ricardo Corazón de León, y con su amor marchar a las cruzadas, teniendo un motivo por el que luchar y volver a casa. De esta manera, el arco evolutivo del personaje masculino de Robin viene motivado por una Lady Marian que no solo despierta en él unos ideales, sino que se convierte en sujeto activo de los hechos, al formar parte de la resistencia articulada contra el mandato del rey Juan. Vemos así los primeros coletazos de una heroína todavía algo aburguesada, a la que le dejaban mostrar ciertas actitudes guerreras en un plano moral más que físico. ¿Y cómo sé que no le abandonaste para salvar tu pellejo? Nadie siente su pérdida más que yo. La próxima vez que visite Londres me aseguraré de transmitirle tu pésame a mi madre. Te aconsejaría que por tu seguridad te fueras a vivir con ella. No me interesa la vida en la corte. Todo es cotilleo y búsqueda de favores. ¿Pero aquí estás sola? No creas. En los últimos años hemos tenido problemas. Mientras tú y mi hermano jugabais a los héroes, Nottingham ha saqueado el condado. Veo que aún conservas tus tierras. ¿Por qué no le doy una excusa para quitármelas? Soy la prima del rey. Es mi deber cuidar de mi gente hasta su regreso. Avanzando un poco en el tiempo, llegamos a una de las versiones de Robin Hood más recordadas por los amantes de esta leyenda. En 1938, Michael Curtiz rodaba Robin de los Bosques, y en ella empezábamos a vislumbrar a una Marian sobre la que no solo se personifica el ideal de belleza medieval que había representado hasta la fecha, sino como una mujer combativa que empatiza de una manera más consciente con la causa del famoso quitársela a los ricos para dársela a los pobres. Ella será quien idee todo un plan para rescatar a Robin y optará por quedarse como espía en el castillo de Nottingham antes que permanecer en los bosques con su amado. Tal y como reseñan las autoras en el artículo, es importante resaltar que, a pesar de mostrar ciertos toques heroicos, la película no deja de pertenecer al cine clásico de Hollywood y, como tal, necesita de un final a gusto de todos. La película termina con la boda entre Marian y Robin a modo de trofeo por la valentía mostrada por el arquero. En palabras de las autoras, en este caso ha sido Marian quien ha evolucionado a través de su relación con Robin. Ha desafiado a la corte normanda a la que pertenecía y ha demostrado que la lealtad a Inglaterra y al legítimo representante de la corona está por encima de sus intereses personales, del amor o de su propia integridad física. O Olivia de Haliban interpreta a esta Marian valiente y leal, que cuenta además con una buena compañera de aventuras, su dama Bess, sobre quien recae el peso de la clásica masculinización que por entonces se hacía de ciertos personajes femeninos, a quienes se les dotaba de un carácter cómico, mofándose de cualidades consideradas femeninas como la coquetería y el sentimentalismo. Incluso llega a ridiculizar a los hombres cuando estos les asaltan en el bosque, defendiendo a Marian con bravura y demostrando mayor heroísmo que muchos de ellos. Esta caracterización recuerda mucho a la que veremos unas cuantas décadas más tarde en el largometraje de animación de Disney, en donde la dama de compañía es una gallina clueca. Hasta prácticamente los años 60, Marian queda más relegada a la trama romántica por exigencias del guión. Combina el papel de mujer bella, inteligente y recatada, pero a su vez partidaria de la causa que defienden los proscritos, a quienes ayudará haciendo uso de su situación privilegiada como parte de la nobleza. De entre todas las producciones de esta época, las autoras destacan la realizada por Ken Anakin, en donde Marian es presentada como una buena amiga de Robin, quien al oír las calumnias que versan sobre su figura, no solo decide defenderlo, sino marchar en su búsqueda, otra vez vestida de hombre, para probar su inocencia. En mitad de su periplo, esta será asaltada por Robin y ambos se medirán en una batalla hasta caer en la cuenta de quiénes son. Situación que se volverá a repetir en la versión protagonizada por Kevin Costner, pero con diferente resultado en la victoria. En los años 70 encontramos un largometraje muy peculiar que subvierte todo lo que hasta entonces conocíamos sobre esta historia, desmitificando a sus protagonistas, incluido a la propia Marian. En esta ocasión, cansada de esperar a que Robin vuelva de las cruzadas, una Marian ya mayor, interpretada por Audrey Hepburn, se hace abadesa de un convento y comienza una vida apartada de las luchas y alejada física y sentimentalmente de Robin. Por primera vez en una versión de Robin Hood, Marian adquiere mayor protagonismo que él. Esta tiene su propia vida, ha estudiado medicina y botánica, gobierna su propia abadía y se enfrenta en solitario al sheriff de Nottingham. Siendo ambos personajes mayores, la belleza pasa a un segundo plano, aunque es de destacar que en esta cinta se aborde el tema de la sexualidad entre los protagonistas. La elección de la Hepburn tampoco fue gratuita, pues por aquel entonces la actriz representaba el prototipo de mujer moderna, bella e independiente, trasladando sobre todo este último valor a su personaje. Así se deja ver en el reencuentro entre ambos cuando Robin vuelve de las cruzadas, creyendo encontrar a una Marian que correrá a sus brazos en cuanto le vea. Marian, ¿qué haces con este hábito? Vivo en él. La guerra ha terminado. He vuelto y he venido a verte, Marian. Soy la madre Janet y te puedes volver a Jerusalén. ¿Estás enfadada? No he pensado en ti en 20 años. ¡Puedo salvarte! No tienes que salvarme de nada. No quiero verte. Pues aquí me tienes. Tienes buen aspecto. ¿Dejarás que te lleve? Dios está conmigo. En las cruzadas no nos ayudó. Espera aquí. Es mi vida, Robin. ¡Eres boba! Robin, incrédulo ante el hecho de comprobar que Marian no le ha esperado todo este tiempo, insiste en entender a esta nueva mujer que ya no se parece en nada a la que dejó tiempo atrás. ¿Qué estás buscando? Algún rastro de Marian o de la madre Janet, de alguna de ellas. Buena mujer Janet. Le costó años de tesón vencer a la carne, miraba a los hombres y no sentía nada. ¿Lo ves? Ahora te mira a ti. Toca su mano, cógela, no importa, no sentiría nada. Pienso en lo que hice y sé que fue absurdo creer morir porque te deseaba. Debió tratarse de otra persona. Esta película allanó el camino para las Marians posteriores, en donde hay una relectura del personaje femenino. En una de las versiones más recientes, Cate Blanchett interpreta a Marian en un papel en donde ya deja de tener solo protagonismo en el plano sentimental para dotarle de un comportamiento más popularmente masculinizado. Tenemos a una heroína que por fin cabalga, escala castillos, asalta fortalezas, empuña espadas y lanza flechas. El travestismo sigue a su vez siendo una constante y pasará a luchar en el campo de batalla con el resto de hombres y a vivir en la cueva con ellos. Esto, por supuesto, no indica que sea deseable y meritorio copiar el comportamiento de sus compañeros. Lo que dota de significado a estas acciones es que por fin tenemos a una heroína en el sentido más purista. Alguien que no tiene miedo a luchar, a batirse contra el enemigo y a morir por lo que defiende. Las autoras dicen que el ejemplo más representativo lo encontramos en la primera secuencia de la película de Scott, que significativamente tiene a Marian como protagonista. Es una mujer ya adulta y de complexión fuerte que aparece tomando las armas ante el ataque de unos salteadores para defender su hacienda. Es ella quien dirige la acción ante la mirada ciega de su suegro, que reivindica inútilmente ser el señor de la casa. A estos nuevos rasgos habrá que sumarle el de una mayor concienciación social al hacerse eco de las injusticias de los más desfavorecidos, rechazando la comodidad de la corte y yéndose al campo a trabajar con el campesinado, mientras continúa liderando emboscadas y haciendo frente al enemigo. Como apuntaba al principio, la visión que nos han dibujado de Marian es la de una mujer que depende de los tiempos que corren. Paulatinamente, a lo largo del siglo XX, la hemos visto evolucionar en lo que a cualidades más físicas se refieren, terminando por incluirla en el escenario de la batalla principal, seguramente para saciar el apetito de un público que lo demandaba en mayor medida. No obstante, el hecho de que empuñe la espada y empiece a cortar cabezas de la Guardia Real no la convierte en una heroína de mayor categoría que las Marian de comienzo del siglo XX. Son simplemente diferentes heroínas y lo que nunca han dejado de mostrar a lo largo de las innumerables versiones es la lucha de esta mujer en un terreno hostil por una causa justa, el bienestar de su gente y su pueblo. Ya sea actuando como espía, cuidando a los hijos de los hombres que se iban a batallar, o vistiendo una armadura reluciente mientras cabalga para luchar contra el despotismo y por la libertad de Inglaterra. Y si es capaz de hacer todo esto, ¿no podríamos considerar a Lady Marian la gran superheroína del medioevo cinematográfico? La reina Jarifa Amora, la que mora en la Almería, dice que tiene deseos de una cristiana cautiva. Los moros, como lo oyeron, muy deprisa se partían, de unos iban para Francia, otros para la Almería. La condesa traía, se la llevan de presente a la reina de Almería. Toma, señora, esta esclava, la esclava que vos querías, que no es ni mora ni es judía, ni es dada. De esta canción popular sefardí relata los supuestos caprichos de la reina de Almería, que quería una esclava cristiana. Le trajeron una hija de condes, que no es mora ni judía ni hecha a la malicia, pero ella nunca lo supo. Cuenta la canción que ambas estaban embarazadas y ambas dieron a luz a la vez. Sin embargo, mientras la reina mora de Almería dio a luz a una niña, la esclava cristiana hija de condes dio a luz un niño. Los bebés fueron intercambiados y así, cuando la esclava cristiana un día hablaba con su hija recién nacida de cómo le gustaría volver a sus tierras cercanas, allí en Almería, y bautizarla Blancafort, Blanca Flor, el mismo nombre de su hermana secuestrada por los musulmanes, ese mismo día la reina, que escuchaba esta conversación, supo que esa esclava era su hermana, pues ella era la secuestrada, ahora reina. Al reconocerse, ambas deciden fugarse juntas. Niñata, mi vida, quien te metiera en mis tierras de Almería. Te nombrará Blanca Flor, nombre de una hermana mía que cautivaron los moros, día de Pascua Florida. Hola Diane Spotting, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy nos traes a una reina para Aragón, Doña Sancha. Coméntanos, porque creo que va a ser apasionante. Pues Doña Sancha, yo la conocí haciendo un scouting de conventos, una cosa que me fascina mucho, que es eso de tocar puertas y decir Ave María Purísima. Lo que pasa que esta vez pues no había dulces al otro lado del torno, pero bueno, nos encontramos con una sala muy muy pequeñita, decorada con pinturas al fresco, que están trasladadas a lienzo, un poco fría, parece más bien un despacho así de los años 60, y en mitad de esta sala un poco rara, te encuentras un magnífico sarcófago de piedra decorado con mimo, donde está Doña Sancha. Esto en Jaca, que esto es un sitio muy clásico de paso si quieres ir a los Pirineos. Uh-huh. Os cuento un poco quién era Doña Sancha, sí, sí, y luego ya saber. Vamos desmenuzando un poco los greatest hits de la historia de esta mujer. Uh-huh. Pues es el clásico de Edad Media de narración que dicen, bueno, pues es hija, hermana y tía de reyes. Vivió, para que nos cuadremos un poco las épocas, entre el 1045 y el 1097. Y normalmente se la conoce como la Condesa Doña Sancha. El primer greatest hits. Se la conoce sobre todo por ser protectora, directora y administradora del monasterio femenino de Santa Cruz de las Serós, que es un monasterio de damas del entorno de la corte, bastante cercano a San Juan de la Peña en Huesca, bastante cerca de Jaca, de donde hemos visto el sarcófago. Uh-huh. Pues bueno, un típico monasterio en el que, bueno, pues las hijas que no se casan, pues acaban yendo a estos monasterios. Pero yo creo que podemos ir también a otro momento, vamos como increchendo. Uh-huh. Y empezamos con un papel un poco que normalmente lo asociamos como un nombre masculino, en concreto a gobernación administrativa. Total, que en 1071 el rey Sancho Ramírez, que es su hermano, la nombra tenente de varias tierras de la corona. Tenente, para que nos entendamos, es que ella está de gobernadora de estos territorios. Pero esto era algo que normalmente las mujeres, esto en la historia, no lo teníamos, por así decirlo, como catalogado popularmente, no, quiero no decir. Es muy, no, a ver las ailas, pero no es muy clásico, por así uh-huh. decirlo, cuando pensamos como nuestra historia medieval, ¿no? Es como señoras que se están casando y no pintan nada, y uh-huh. no. Sí que las había. Pues ella tiene unos sitios de gobernación, entre ellos pues San Pedro de Siresa, que es un monasterio de creación carolingia y que tiene una biblioteca tan grande que se podría considerar un centro cultural de la época, con un montón de reproducciones de libros bastante importantes, ¿no? Con lo cual no es que le estén dando ahí un, por así decirlo, la gobernación de cuatro pueblos así sin nombre. Os sigo contando. Sí, sí. A ver. Es que me han quitado una muela y estoy un poco bajo los efectos narcóticos. pues bueno, en esta época aparece muy habitualmente la documentación al lado de su hermano Sancho Ramírez y luego Pedro I, del que era tía. y si se la menciona, esto quiere decir que ella estaba presente cuando se estaban redactando esos documentos. O sea, que no hay que considerarlo una figura decorativa de la corte. Uh-huh. Otro momento importante que igual nos choca es que durante un año, pero bueno, como estamos hablando de años medievales, los años cunden mucho, porque la gente vivía muy poco, pues un año cunde mucho. Estuvo de obispa de Pamplona. Wow. Pues en este sentido, ¿y eso no cómo es? Obispa parte de la vida religiosa. Uh-huh. No es que formara parte como de la vida religiosa, sino que las diócesis pues eran unas demarcaciones administrativas, ¿no? Y entonces pues ella se hace cargo en un momento de impasse en que, bueno, pues su hermano García tendría que estar en esta posición, pero ella, como es un poco más moderna y hace rito romano en vez de rito mozárabe, pues durante un año está allí de lo que llamaríamos como obispa de Pamplona. Qué interesante. Y otro gran greatest hit fue que entre 1082 y 1095 estuvo de directora de un monasterio agustiniano de, ojo, regla masculina. Wow, esto sí que mola. Entonces, este era el San Pedro de Siresa, que es el que os comentaba, que tenían, pues bueno, una extensa biblioteca y que se considera un centro cultural bastante importante y que además tenía categoría de capilla real. ¿Y qué hace esta señora dirigiendo un monasterio masculino? Pues básicamente porque ella formaba parte de la familia real y los monasterios en esa época tampoco eran tantos lugares de retiro, ¿no?, sino un centro de gobernanza, ¿no? Pensamos en un momento en el que la corte no está en un sitio fijo, sino que se van moviendo por el territorio y los monasterios, por así decirlo, eran sitios donde se pasaba un cierto tiempo, pues ella está ahí de directora. Uh-huh. Y ahora volvemos al sarcófago, imagino. Vamos a volver al sarcófago, que ahora mismo se encuentra en el convento de las benedictinas de Jaca, que son muy majas y queréis ir a visitarlas. Queremos. Ahí fue a parar desde Santa Cruz de las Heros, porque se trasladó toda la comunidad en 1622. Total, que las monjas le tenían mucho cariño a Doña Sancha, porque el sarcófago no es que se lo llevaran a cuestas, es que lo llevaron con un sistema de rodillos desde el antiguo Santa Cruz de las Heros hasta el convento de las benedictinas de Jaca. Total, 3 días a base de rodillos. Bravo. Y en este sarcófago vemos el retrato de Doña Sancha impartiendo gobierno sobre una silla de tijera y personificando en sí misma la sede regia o el prelado. Es una figura femenina, pero que en este caso se considera que es un retrato de Doña Sancha, y a ambos lados tiene a sus hermanas Urraca, no la Urraca que nos suena habitualmente, pero sí, otra hermana que se llama Urraca, y Teresa. Y es una composición central, todo hecho con mujeres. Entonces, pues claro, aquí ya apareces en ese sarcófago, en esa sala un poco anodina, pero te ves ahí un sarcófago del siglo XI, pero con figuras femeninas, y dices, ahí va la madre, ¿esta señora quién será? Pues de ahí es como, vamos a tirar el hilo. Uh-huh. Pues un resumen de Greatest Hits que, como bien nos comentabas, nos quitan bastantes prejuicios de lo que entendemos o entendíamos que son las mujeres en el medievo y su representación, desde luego. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Diane. Y bueno, ya este es nuestro último programa 2016, así que le daremos la bienvenida en breve al 2017. Sí, sí. Y cambiando de era. Un año, lo cerramos por todo lo alto y lo abriremos por todo lo alto, seguro. Desde luego. Pues un abrazo, Diane. Un abrazo. Chao. Chao. Códice de las Huelgas se copió a principios del siglo XIV en el monasterio de monjas de clausura de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos. Existe un debate sobre si eran las propias monjas quienes interpretaban la polifonía del códice, y hay indicios que llevan a pensar que sí. Por ejemplo, su elevado nivel educativo, que les pudo haber permitido interpretar esta polifonía, y además que existía en el monasterio el oficio de cantora y el magisterio musical. De hecho, en España, la referencia más antigua de la que se dispone en relación al oficio de cantora en ámbitos femeninos es la de este monasterio, del cual estamos escuchando esta interpretación de Capella de Ministers, y todas estas recomendaciones musicales nos las trae, como cada programa desde esta temporada, Charlie. En cuanto la niebla se disuelve, aparece Avalon, isla sagrada de los druidas, de las sacerdotisas y de muchos otros mitos que nos llegan hasta hoy. La isla sagrada se encuentra en cualquier lugar y en ninguno en concreto, y se protege a través de una niebla mágica, permeable solo a quienes conocen el hechizo. Avalon nos transporta a la saga de Arturo, sin embargo, hoy no vamos a hablar de él, sino de Morgana. Hay muchas Morganas en la historia oral, de papel o de celuloide. Siempre es una potente hechicera, enemiga de Ginebra y fuertemente vinculada con Avalon, con la Britania y su futuro. También casi siempre es un personaje secundario y negativo. Sin embargo, la Morgana de la que os hablo hoy es la protagonista de Las Nieblas de Avalon, novela de Marion Zimmer Bradley que cuenta la historia del ciclo artúrico desde el punto de vista de esta bruja y de otras mujeres. Finalmente, y ya era hora, no tenemos solo a caballeros honrados y damas débiles y que quieren protección, o mujeres malvadas y seductoras, sino a personajes femeninos con personalidad propia y agencia. Morgana ha sido representada como la bruja, la potencia negativa de la mujer, seductora, sin fe, una hada oscura. Mario Zimmer Bradley hace de ella un personaje más complejo y fascinante, una heroína trágica que mueve los hilos del futuro de Avalon y de Britania, una mujer que tiene poder en un lugar suspendido entre el paganismo antiguo y el nuevo orden encabezado por la religión cristiana. Morgana, claro, vive las contradicciones de este papel al estar dentro de dos épocas, dos maneras de mirar el mundo y construirlo. En la versión de esta autora, la isla de Avalon es un centro de culto de la gran diosa gestionado por sacerdotisas. Se trata, por supuesto, de un lugar separado, pero al mismo tiempo contiguo al mundo de los seres humanos. Morgana se va a Avalon ya que parece que no hay lugar para ella en la corte del rey Uther, que se ha casado en su segunda boda con Igraine, la madre de Morgana. La joven se retira del mundo para aprender las artes mágicas con Viviana y entra así en una sociedad matriarcal muy diferente de la patriarcal Britannia. Aunque ha habido personajes parecidos en relatos anteriores, Morgana ha aparecido en la saga artúrica en el siglo XII. Ha sido descrita como la tentadora que hechiza a Arturo para que se acueste con ella y se pueda quedar embarazada de un hijo suyo, eterna enemiga de Ginebra en constante pelea con ella. La historia del rey Arturo y de sus caballeros adquiere un nuevo espesor en el relato de nuestra autora y también un nuevo punto de vista. Morgana es hermanastra de Arturo, con el que sí se acuesta, pero no porque ella lo tienta con su arte seductora de mujer malvada, sino en el marco del rito pagano llamado Gran Matrimonio, en el cual el futuro rey se une a la sacerdotisa de Avalon para unir el rey con su tierra, que jura defender. Es verdad que a veces Morgana en este relato es inaguantable, y Ginebra mucho más que ella, ya que es dibujada como una integrista cristiana en toda regla. También, pero es verdad que esta Morgana es un personaje con vida propia, que cambia a lo largo de la novela. No constituye una heroína unidimensional y plana. Es protagonista y narradora de sí misma al mismo tiempo. Está en el mundo y observa lo que pasa, y ejercita poder político. Lo que se narra es la que consideramos historia con la H mayúscula, desde su punto de vista y desde el de otras mujeres poderosas que vienen a formar una herstory de lo más interesante. Lo que me chirría de esta versión es que Morgana se mueve según arquetipos que poco tienen que ver con la elección del empoderamiento y parece muchas veces algo esencialista. Y además no logra derrotar el patriarcado cristiano conformándose con las expectativas de la sociedad que la obligan a un conflicto contra sí misma. Sin embargo, sí, se desafían los roles de género a lo que estamos acostumbradas a leer en los clásicos de las leyendas de Rey Arturo y de su entorno. Yo no tengo que estar hermosa para nadie, ni dioses ni hombres. Mi camino como guerrera es mi única verdad. Una heroína, ya sea amazona del medievo o embajadora de la ONU, ante todo es aquella que no se somete ni a los deseos del padre que la ha entrenado, ni a la voluntad de la madre que deposita en ella una misión de emancipación nacionalista, ni a la presión del linaje que hermana y abuela representan ya en el momento decisivo en el que convertirse en diosa de Eriu. La heroína de la que hablamos es Isabellae, hija de Dreide, aquella elegida para viajar de la isla que conocemos como Irlanda al archipiélago Nipón para concebir del mejor samurái mellizas. Siuko será entrenada en el uso de la magia. Isabellae, hija de Dreide, pelirroja como su madre, en el arte de la guerra será entrenada. Como le ocurre a toda heroína, será sometida a una serie de pruebas con el objetivo de demostrarle a su pueblo que es la elegida. A lo largo de los tres primeros tomos de Isabella, El hombre noche, Un mar de muertos e Hijas de Eriu, nos introducimos en un marco histórico estimulante, el Japón del siglo XII, sus tensiones políticas internas, la tradición de los samuráis y el juego que da una guerrera pelirroja, extraña a ojos de japoneses, no tanto a la mirada de los Ainu, pueblo de agricultores de las tierras del norte, señuelo y dadora de muerte en un mismo cuerpo. Y Isabella E. consigue sobrevivir en este deambular primero y misión de búsqueda después, gracias a su destreza como guerrera, que pone al servicio de sí misma y de aquellos que necesitan de su ayuda. Su profesión de cazarrecompensas le confiere esa independencia que intentarán comprometer constantemente durante su viaje, porque, como ocurre en todo camino de la heroína, la lucha es contra una misma, contra todas aquellas situaciones que en el durante pueden acabar con el alma de Isabella E. Las tentaciones mitológicas, también para quien os habla, por así decirlo, salpican los tres primeros tomos, pero es en el cierre del tercero, Hijas de Erio, en el que se revela la motivación vertebradora de la nueva saga que llevará a Isabella, a nuestra heroína, a Irlanda. Las tensiones y malentendidos entre hermanas han sido una excusa, una prueba más para dar forma a la guerrera que Erio necesita, dicen. Primero llegaron los celtas y cambiaron nuestras costumbres, el idioma e incluso el nombre de nuestra isla. La llamaron Irlanda. Pero después llegaron los ingleses con sus mercenarios normandos y nos robaron mucho más que el nombre. Nos quitaron la dignidad. Isabella es la heroína llamada a liberar Irlanda de ingleses y normandos. De su hermana Siuco hereda todo su saber mágico antes de que ésta se sacrifique. Sin embargo, nuestra heroína decide llevar a cabo el viaje hasta Irlanda a la vieja usanza, sin trucos, sin magia, como una guerrera. Como decía, las tentaciones interpretativas son muchas. Celebrar la figura de la maga despiadada, que consciente de su poder hace justicia de género, sobre todo cuando se plantean situaciones de tipo asedio de bandidos en la noche con aviesas intenciones. También el linaje de mujeres poderosas, brujas pelirrojas de Eriu, herederas del poder del verde. Sin embargo, por lo que me parece potente Isabella es precisamente porque su espíritu indómito resiste el transformarse en una diosa, literalmente, para su pueblo. Rechaza el destino, confía en su espada, en su entrenamiento, en una ética y razón que eluden el justificar los medios para conseguir un fin. Isabella es un cómic en formato álbum europeo, firmado por Raúl E. Gabor, un equipo creativo que está llevando a esta heroína por unos interesantes derroteros repletos de samuráis, piratas y druidas, pero sobre todo por el camino del cuestionamiento de las propias raíces de la genealogía, una apuesta sobre todo estimulante. Le seguiremos la pista a todas las aventuras por venir de la guerrera venida de Oriente. Pues vamos a despedir Este año fucsia, este 2016, bastante intenso y bastante, bueno, vamos a decir, con un cierre medieval, con Bárbara Strozzi, con Miei Pensieri, y bueno, y desde luego agradeceros a todas vosotras que estáis al otro lado por apoyarnos y escucharnos, y bueno, que desde luego que volveremos en el 2017. Hemos tenido a Lady Marian, hemos tenido la bruja Morgana, hemos tenido también a María Pérez, la soldadeira rebelde, y desde luego a Doña Sancha. Muchas gracias a Valentina, a Gaelx, a Pasolina, a Diane Spotting al otro lado del teléfono, a Loli, desde luego, a los mandos, como siempre, y Charlie por traernos una maravillosa selección musical que nos ha llevado al otro lado, por así decirlo, de ida y vuelta. Y nada, Reino Hueco se despide también de todas vosotras. Nos tomamos ahora un descansito hasta enero, que muy descanso de verdad no va a ser, porque estamos todavía muy liada con lo del Trivial y con el éxito y también con el curro que ha supuesto en nuestras vidas, ya que no pensábamos que iba a ser tal cosa, que estamos muy contentas y un poco liadillas, la verdad. Y hasta el año que viene. El año que viene, que va a ser el año no del mono, no de la rata, no del cerdo, sino el año de Feminismos Reunidos.